Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Bienvenidos a esta nueva emisión. Y estoy buscando el machete porque se me fue. Creo que, si no me equivoco, es la 221. Sí. Exactamente, sí. Programa número 221 con otros ojos, entonces, en este miércoles 13 de agosto, que ya está terminando. ¿Se acuerdan? Durante 4 años fuimos siempre los martes acá por la radio y alguna que otra vez hemos ligado martes 13. En esta ocasión nos tocó un miércoles 13. Bueno, afortunadamente no es lo mismo y ya no nos va a tocar el martes 13 eso. No sé si es bueno o malo, si lo vamos a extrañar. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches, Mariana Prado. ¿Cómo Buenas va? Noches. Bueno, tema fondos buitres, sí. Como lo venimos abordando siempre en la apertura del programa, no podía dejar de estar en esta presentación. Lo interesante del tema fondos buitres a esta altura es que ha entrado como una especie de congelamiento, no solamente los fondos que Argentina depositó en el Banco de Nueva York y nunca le fueron pagados a los acreedores, sino que ha entrado como un congelamiento en la causa judicial en el juzgado del juez Griesa, valga toda la redundancia entera de esto que acabo de decir. Pero ahora parece que la causa va a empezar a salirse de la órbita para empezar, por parte por lo menos de Argentina, a tratar de encontrar en otros espacios, en otros foros de discusión e incluso de decisiones judiciales, alguna resolución a esta situación que realmente ha quedado empantanada. Un fallo que ya tiene varias semanas sin cumplirse, un juez que no sabe qué hacer con esta, digamos, parte que no cumple, que vendría a ser la Argentina, que no cumple el fallo del juez Griesa, con una batería de razones y motivos por los cuales le es imposible cumplir, y un juez que amenaza con algunas situaciones medio que rozan lo ridículo, como el tema del desacato. El desacato es una posibilidad incierta de llevar a cabo con un país. A una persona se la puede declarar en desacato. A una empresa física, a una empresa jurídica también. Pero no a un país. A un país no se lo puede declarar en desacato. Por lo tanto, lo que está agitando Griesa, en realidad, puede leerse como más un problema para el Banco de Nueva York que para la Argentina. Si se declara el desacato, estaría en desacato el Banco de Nueva York, que es el que no procede a distribuir el dinero depositado por Argentina hace casi 2 meses, ya se van a cumplir, la semana que viene se cumplen 2 meses del depósito realizado por Argentina, y 2 meses que los acreedores que venían cobrando en tiempo y forma están ahí, expectantes, empezaron a iniciarse algunos procesos contra el Banco de Nueva York, amenazaban también en Europa y en Japón, pero afortunadamente Griesa se percató de que si los bonistas hacían procesos en Europa o en Japón, esos procesos iban a volver contra él de parte de jueces que estaban dispuestos a ir por Griesa. Jueces, había un juez o por lo menos un juzgado en Bélgica que ya había enviado un escrito al juez advirtiéndole, pidiéndole respuesta al asunto, porque si no iban a tener que tomar alguna decisión contra el juez por estar interfiriendo en asuntos que no eran de él, como los bonistas europeos, los bonistas japoneses. Griesa, percatado de eso, fue levantando las prohibiciones y permitiendo que cobraran en Japón, que cobraran en Europa, que cobraran en Argentina, que cobrara incluso Repsol, que tenía que cobrar unos bonos de YPF. Pero quedaron entrampados todos aquellos que tienen bonos bajo la legislación de Nueva York, que están congelados, están, como dicen muchos, en un limbo a causa de la decisión de este juez Griesa, que ya no sabe muy bien qué hacer. Sabe que el próximo paso indefectiblemente sería también permitir el pago a los de Nueva York, porque tampoco hay una explicación razonable de por qué algunos acreedores sí cobraron y otros no, a pesar de existir un fallo. O sea, está entrando en una suerte de jeroglífico jurídico muy alevoso, muy embromado para la figura del juez. Por otra parte, bueno, la Argentina decidió avanzar un par de frentes. Por un lado, desde la Comisión Nacional de Valores, comenzando a averiguar entre sus pares de otros países acerca de cómo creían ellos que podía llegar a destrabarse esto, sobre todo en aquellos países que están complicados porque los tenedores son de esos países muchos, y si bien cobraron esta vez, no olvidemos que la posibilidad que dio Grecia de cobrar a los japoneses, a los europeos y a los de legislación argentina está escrito por única vez. Con lo tanto, cuando venga el próximo vencimiento, va a volver a producirse algo similar en ese aspecto. Van a quedar nuevamente congelados los fondos, los acreedores van a volver a pedir, bueno, cómo hacer para que eso se destrabe y cómo hacer también para empezar a ver si entre los distintos organismos que regulan los mercados a nivel mundial pueden empezar a poner en caja a estos fondos especulativos que lo único que hacen es ir de país en país ocasionando realmente desastres. A todo esto, a partir de esta, de este proceso de investigación que abre la Comisión Nacional de Valores, entre sus pares, salta a la luz un hecho en Francia, por ejemplo, de una multa que se le aplicó justamente a uno de los fondos que litiga contra Argentina, el fondo que conduce Paul Singer, quizás el más famoso de los fondos buitres que están en el conflicto, en el reclamo contra Argentina. Este fondo buitre tomó participación en un proceso de privatización del concesionario de las autopistas francesas. La red de autopistas francesas, propiedad del Estado en un primer momento, empieza a privatizarse hacia jugadores privados. En este proceso de privatización, el fondo buitre de Paul Singer empieza a comprar títulos públicos de esta empresa cotizante en la bolsa de comercio, hasta el punto que se alza con una buena proporción que le impedía a la compañía concesionaria privada terminar de adueñarse de la concesión si no compraba esta parte de títulos en poder de los buitres. Entonces, acá empieza la negociación que hace que la negociación comienza en 2006, se demora durante una serie de años, recién se cierra en el 2010. Con la compra, efectivamente, de parte de la empresa concesionaria, que es parte australiana y parte francesa, y de la parte de los fondos buitres, digamos, de títulos que tenían su poder. Pero a todo esto, en el interín, lo que hicieron los fondos buitres fue seguir comprando títulos que estaban a un precio bajo, por dado el empantanado que estaba la situación, pero cuando llega el momento que dice, bueno, ok, destrabamos, vamos a firmar. Ahí en ese momento los títulos subieron de valor y fue, bueno, si querés, no hay problema, pero este es el precio que tiene ahora, que era 10, 20 veces el valor de lo que les había costado. Hubo encima una tramoya bastante embromada en todo esto, porque la negociación la lleva adelante el concesionario este privado de las autopistas con el fondo buitre de Paul Singer, pero no el de Estados Unidos, sino una subsidiaria en el Reino Unido. Esa subsidiaria del Reino Unido la conduce el hijo de Paul Singer. Y el hijo de Paul Singer entonces le pasa la información a su padre de cómo venía todo el tiempo la negociación y cómo tenía que actuar para ir apoderándose cada vez más de más títulos, de manera que cuando llegara el momento de cerrar, ahí levantar el precio, la cotización y embolsarse con una buena suma. ¿Qué fue lo que terminó haciendo? Lo que sucedió es que la Comisión Nacional de Valores de Francia detectó toda esta maniobra y luego de investigar durante 4 años, porque esto sucedió en 2010, recién ahora llegó a la conclusión de que efectivamente hubo un delito en el sentido de un manejo de información privilegiada por una de las partes que hizo que actuara en consecuencia de comprar títulos, especular y después venderlos a un precio mayor, pero porque sabía que eso iba a suceder efectivamente. A este fondo buitre se lo condenó se lo condenaron a los dos, o sea, se condenó a la parte británica y a la parte norteamericana, cada uno por su accionar en todo este proceso, con 8 millones de euros a cada uno. 16 millones de euros es la multa que le hicieron a Paul Singer, digamos. No es quizás un dinero, ¿no? O sea, Paul Singer ahora está reclamando 1.500 millones de dólares que le acaba, digamos, de Griesa de dar el visto bueno, y detrás de eso se viene una escalada mucho mayor, ¿no? Los 1.000 millones de dólares de los seguros de default, la posibilidad de que los fondos buitres, como dijimos la semana pasada, sean también propietarios de bonos reestructurados, claro, para entonces ahora ir a decir que se dispararon las cláusulas Rufo y que quieren cobrar lo mismo. Y así, pues bueno, en la suma realmente uno no sabe cuál puede ser la suma final que podría llegar a apoderarse Paul Singer. 1.500 millones es el mínimo que podría llegar a sacar de esto. Podría llegar a ser el doble o el triple de esa suma. Incluso a todo esto, el instituto que se ocupa, la asociación, mejor dicho, no es un instituto, es una asociación. La asociación que se ocupa, la asociación de bancos y fondos de inversión, que se ocupa de determinar si un país está en default y entonces decir, sí, se pagan los seguros contra default, no se despidió finalmente. O sea, hace dos semanas atrás, un día viernes, dijo, hay default. Al martes siguiente dijo, no hay default. Bueno, desde ese martes, que es el martes de la semana pasada, no ayer, se amagó con que se iban a reunir en dos oportunidades, cuestión que finalmente no se concretó, porque no saben qué definir en esa reunión. No está claro qué se va a definir esta reunión. Porque por un lado está la presión de los fondos buitres, que quieren que se determine el default para cobrar los seguros, pero por otro lado están los bancos, que se dan cuenta que es una maniobra absolutamente especulativa, que ellos terminan perdiendo, porque estos bancos son los bancos que no solamente terminan perdiendo porque se le pague el seguro de default a los buitres, sino que además terminan perdiendo porque son muchos de estos bancos, son los bancos que están pagando los bonos a los tenedores de bonos reestructurados a partir de digamos, de los pagos que hace Argentina, que llevan comisión por todo esto, como ya lo explicamos la otra vez. Entonces, hay una indefinición muy grande. A todo esto, Argentina se presenta ante la Corte de La Haya, la Corte Internacional de Justicia, reclamando a los Estados Unidos que se está generando, digamos, un conflicto jurisdiccional, un conflicto entre países. Lo está invitando a aceptar ir a esta Corte de La Haya a dirimir el asunto. Todavía no está claro. Hasta ahora lo único que se escucha es fuentes. ¿Qué dirían que los Estados Unidos no se presentarían en Haya? Pero bueno, hasta que no haya una declaración, me parece que no le está resultando fácil a Estados Unidos decir si va a ir o no va a ir. Porque si fuera como dicen muchas fuentes de las que, o muchos reproductores de fuentes, que no va, bueno, ¿por qué no lo dice ya que no va? Me parece que al gobierno de los Estados Unidos no le está siendo fácil decir no vamos a La Haya. Porque más hay otra cuestión. Si no va a La Haya, debería proponer a dónde. Porque eso también es lo que Argentina le está diciendo en este reclamo. Y que además es lo que corresponde. Si Estados Unidos dice no vamos a La Haya, es porque tiene que proponer alternativas. Porque si no, ya directamente está diciendo que de alguna manera no le interesa resolver este conflicto a través de la vía pacífica. Y eso sería, bueno, obviamente tomado como una señal muy negativa. Por lo tanto, es probable que no sepa si decir que sí o que no. Y en el caso de decir que no, todavía no tenga demasiado claro a dónde ir a dirimir este conflicto. A todo esto, hoy salió un experto en política internacional, que ahora no recuerdo su nombre, pero lo vamos a buscar, a decir que tranquilamente el otro, digamos, espacio donde la Argentina puede recurrir y que Estados Unidos está así obligado, digamos, a comparecer, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos. Ahí sí. Porque la Organización de los Estados Americanos es una organización donde todos los estados están obligados, digamos, a comparecer y están obligados a presentarse. ¿Y por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, porque ya hay un par de indicios en ese sentido que hablan de que todo este conflicto finalmente puede terminar afectando los derechos humanos de la población argentina. Y fue muy claro en eso justamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Lorenzetti. Lorenzetti dijo la semana pasada, nosotros no podemos como corte opinar sobre el fallo del juez Griesa, sobre el fallo de un juez, no podemos opinar sobre ese fallo. Lo que podemos decir es los fallos están para cumplirse, pero también podemos recordar que ya hay un antecedente en Argentina de esta misma Corte Suprema, de estos mismos integrantes de la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, que dijo la deuda, o mejor dicho, los fallos se cumplen en tanto y en cuanto no se ponga en riesgo a la población, no se ponga en riesgo a la gente. Y en ese fallo justamente de la Corte Suprema de 2005, lo que se rechazó fue el pedido de un grupo de acreedores argentinos, eran dos personas, un hombre y una mujer, que acudieron a la justicia a reclamar que querían cobrar la totalidad de la deuda de los bonos que ellos tenían y no aceptaban ninguna, y que no iban a aceptar ninguna quita, pero querían que intervenga la justicia en esto. La justicia intervino diciendo, como dijo Lorenzetti, los fallos tienen que cumplir, las deudas se deben honrar, pero hay un límite. ¿Cuál es ese límite? Y lo dice expresamente el fallo de ese momento. Es la dignidad de las personas. Que no se afecte la salud, el empleo, la calidad de vida, que no se afecten los derechos de la población. Y si la Argentina tiene que pagar lo que le piden que pague, que en una primera instancia el número es 1.500 millones de dólares, y mucha gente dice, bueno, pero eso se paga con un medio de recaudación. Menos, mucho menos me reconoció. Ahí está la falsedad de que eso en realidad dispara las cláusulas Rufo y ahí ya no se sabe cuál es el dinero que puede llegar a terminar pagando Argentina. Algunos hablan de 200.000, otros llegan a decir 500.000. Pero en el menos peor de los casos, que fuera 200.000 millones de dólares, estamos ante una cifra que no, ahí sí, locura. Ya está, ponemos en riesgo realmente. O sea, pones el cartel de hipoteca y te ponemos vas. En riesgo, digamos, el futuro de la gente, claro. la posibilidad de la gente de, digamos, de desenvolverse normalmente la vida en su país. Y acá está el meollo de la cuestión, y acá es donde aparece el término derechos humanos, y acá es donde aparece esta posibilidad que se abre de acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Obviamente son pasos que están, que probablemente no vaya todavía a Argentina, porque primero tiene que esperar la respuesta que dé Estados Unidos a la presentación en La Haya. Si esa respuesta es negativa, habrá que ver si viene acompañada de una alternativa. Si viene acompañada de una alternativa, habrá que ver qué tan, digamos, posible, o si no es, digamos, una alternativa que en realidad es una fantochada, o es una real alternativa. Es una real alternativa, bueno, supongo que se deberá acudir a esa real alternativa. Y si no hay nada de esto, quizás el otro camino sea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero por otro lado, es interesante el trabajo que viene haciendo también la Comisión Nacional de Valores, como dije antes, porque la Comisión Nacional de Valores lo que está tratando es realmente de probar que existe una complicidad entre el juez Griesa y los fondos buitres de alimentar maniobras especulativas que accionen tal o cual posibilidad de cobro de un seguro de default, XXX, cuestiones financieras que terminan, digamos, de alguna manera trastocando lo que es el espíritu original de lo que puede ser un contrato de deuda, una reestructuración de deuda, y en este caso veremos cómo se va resolviendo. A todo esto, lo que está cada vez cayéndose más de Maduro es que hay un efecto inesperado quizás para algunos, para otros lógico, no deseado para algunos, para otros quizás deseado, y es que se está generando un efecto positivo en la gestión que está haciendo el gobierno hacia los ojos de la gente. Y no son encuestas, digamos, de empresas vinculadas, de las que suelen realizar encuestas contratadas por el gobierno, sino ya empiezan a aparecer algunas otras encuestadoras. Que lo mismo que pasa con la inflación. Vieron que desde principio de año todas las consultoras están reconociendo que baja la inflación. Obviamente, hay algunas que dicen que baja del, supongo, no sé, del 40 al 37. Y estarán las que dicen que baja del 30 al 22. Pero lo que no hay discusión es que hay una tendencia bajista. Bueno, acá pasa lo mismo. La que menos favorable quiere serle al gobierno, igual termina admitiendo que hay una mejora. Lo que pasa es que dice que esa mejora es de, no sé, de 22% de imagen positiva de Cristina a un 27% de imagen positiva. Sí, después está el que dice que hay un 40% de imagen positivo de Cristina, quien sale también con el famoso 54%. Creo que fue la primera encuesta de todas, sí, que salió, daba el 54%. Sí, 54. Famoso. Más allá de las diferencias, hay algo que no está en discusión y que está mejorando la imagen de la presidenta. Ayer se conoció otra encuesta de Poliarquía, donde daba que hay una amplia mayoría que apoya la gestión en torno al conflicto de la deuda. Hay una mayoría también que considera que el modo de actuar de Grieza es incorrecto. Entonces, se está dando que, al fin y al cabo, esta situación de los fondos buitres está actuando para el gobierno como una suerte de hecho que le permite levantar la imagen, que le permite volver a transformarse, a transformar al kirchnerismo en una fuerza de lucha contra el imperialismo, contra los capitales especulativos, digamos. De alguna manera es como que vuelve a enamorar a un electorado que quizás a partir de ciertas decisiones que tenían que ver con el dólar y con ganancias y con no sé qué, empiezan nuevamente a engancharse en esta cuestión, que veremos cuánto dura. Yo creo que el gobierno querrá que dure hasta el año que viene, no creo que le interese demasiado resolverlo ya, porque le está dando un muy buen resultado. Sí. Está generando una visión positiva de parte de la gente y está dejando a la oposición pedaleando en el aire, desorientada, no sabiendo de qué hablar. Ahora están diciendo que todo esto está haciendo para tapar los verdaderos problemas de la Argentina, pero más allá de los discursos que se está intentando, no están, digamos, dando pie con bola en una estrategia desde la oposición de pararse frente a esta situación y tratar de que no se lleve todos los laureles del gobierno de esta jugada como se la está llevando. Uh-huh. No sé si alguna. Sí, hoy algo. Justo escuché a una exponente de la oposición cuestionar la presentación frente a la Haya, tildándola de ridícula y de que no tenía sentido y de que había que someterse a la justicia de Nueva York. O sea, me parece que, y he oído a otros, esta figura era Margarita Stolbizer, he escuchado a otros que han, referentes de la oposición, que han dicho que era toda una jugada del gobierno, como si el gobierno no se hubiera hablado con Grieza antes para que todo se orquestara todo esto y ellos poder beneficiarse a partir de esta forma, de esta negociación. Bueno, pero si Margarita Stolbizer opina que tiene que someterse al Tribunal de Nueva York, sí, o sea, aceptar el fallo, sí, entonces que se deje de decir que nunca arreglaría con Macri, porque es una de las pocas que termina coincidiendo. Exacto. Perfectamente con Macri, que fue uno de los primeros en decir, yo me siento ahí y lo que diga el juez Grieza, yo digo, lo pago. Sí, claro. Sí, todo esto lo pago, listo, se terminó el asunto. Sí, sí, sí. Igual, pero bueno, todo el espacio de Faunen ya está reconociendo que aceptaría el reclamo, excepto, bueno, Pino Solanas, pero todo el resto que aceptaría el Biner también. El fallo de la, sí. Mira. Sí, sí, Biner dijo algo parecido, sí, digamos, a que hay que aceptar los fallos que son, uh-huh, de la justicia y demás. Yo pensaba, mientras vos comentabas esto, qué escenario complicado para Obama, ¿no? Sí. Obama que justamente no ha sido un presidente con mal vínculo con la Argentina. Uh-huh. Y con Latinoamérica. Y con Latinoamérica. No ha mirado mal a Latinoamérica. Y este escenario que lo pone un juez donde él, en Estados Unidos, el poder político tiene poder sobre el poder judicial, en tanto, digamos, puede marcarle lineamientos. No es como acá, que es totalmente dividido y los poderes son divididos. En Estados Unidos tiene cierto poder. Por eso Obama le dice, antes del fallo, le dice, nosotros creemos que tiene que ir por acá, y le pide al juez que vaya por ese lado. El juez no lo escucha y va por el lado que cree. También hay que tener en cuenta que Paul Singer es uno de los principales aportantes de la campaña de los republicanos. Entonces, uh-huh, también tiene ahí Obama una cuestión que es muy fuerte, y si no me equivoco, Grieza también es republicano. Sí, Grieza es republicano. De hecho, lo puso el presidente. ¿Y entonces cuál es el tema? No, digo que tiene todo un frente Obama, uh-huh, en Estados Unidos muy complejo. Y que si él aceptara ir a la Haya, sabemos que, digamos, en Europa están pidiendo que no se acate ese, o sea, que no se acate, no, que cambie su postura el juez. Porque saben que tienen un problema que les puede venir a ellos, porque esto puede ser un efecto cadena. Entonces, lo más probable es que en la Haya terminen definiendo a favor de la Argentina. Habría que verlo, ¿no? Es un proceso larguísimo, sí. Pero bueno, podría tener un escenario más oscuro que lo que si, digamos, tal vez otro tribunal. Y acá es donde, y después, la OEA, no hay ninguna duda que me parece que iría a favor de sí, Argentina, porque hay todos los países latinoamericanos están a favor de la postura argentina. Hubo una reunión, sí, digamos, convocada así de emergencia, de urgencia, digamos, no de emergencia, donde todos los cancilleres se aprestaron a debatir sobre el tema de los fondos buitres, y todos se pronunciaron a favor de Argentina. Esto fue una reunión que se convocó en días, cuestión de días, 3 o 4 días. Sí. Se sentaron, discutieron y digamos, rechazaron el reclamo que está haciendo, que están haciendo los fondos buitre. Así que sí, en la OEA, obviamente, es una situación muy compleja la que tiene a favor de Argentina. Claro, y es una situación muy compleja la que se le abre a Obama, y por eso debe estar demorando la respuesta, porque deben estar evaluando, porque tampoco le sirve a Estados Unidos perder. Uh-huh. Desde la imagen del presidente hasta todo lo que puede tener detrás, digamos, es la primer potencia económica del mundo. Entonces, me parece que ahí es donde, y está peleándole China, le está pisando los talones atrás. Entonces, no, y además no nos olvidemos que ahora acaba de tener un problema muy grave con Rusia. Con Rusia también. A raíz del tema Ucrania. Por eso, digamos, sería muy complicado para Estados Unidos, para Obama. Va a ser muy complicado salir de esta encrucijada que lo mete un juez que claramente juega para el partido. Sí, no nos olvidemos también, no nos olvidemos que China y Rusia comparten un espacio como ese de los BRICS con Brasil, la principal potencia de la región, que además ya no es un país que otros países miran con odio, sino todo lo contrario. Digamos, todos los países latinoamericanos están atrás de Brasil y de algún modo, digamos, reconoce el liderazgo y quieren que Brasil siga siendo una potencia y que nos abra paso, digamos, a establecer lazos con el resto del mundo. Y creo que Estados Unidos también, no imagino que esté ajeno a mirar eso que está aconteciendo, y que ya no es una amenaza. Los BRICS es cada vez más una realidad, no es una insinuación. Se acaba de lanzar un banco y un fondo de contingencia, que son dos instrumentos que vienen a reemplazar ni más ni menos que a dos que había inventado los Estados Unidos: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Saludamos a nuestro operador técnico Esteban Salerno y damos paso a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. AISA es nuestra. Es para todos. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Un ambiente calefaccionado a 19 grados ya tiene una temperatura agradable. No calientes de más ni calefacciones los ambientes que no usas. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días, para cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegás. I'm glad you came. Qué bueno que viniste a McDonald's. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Continuamos hasta la medianoche haciéndoles compañía. ¿Qué tenés para hoy, Rocío? Dos cosas. Primero vamos con un tema que tiene que ver con las... con lo vinculado a lo que fue el hallazgo de Guido Carlotto, Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela de Carlotto. En realidad es una cuestión para salir un poco de lo que es la noticia y la agenda y todo lo que inundó los medios esta semana que pasó, y hacer un poco de una forma efeméride de historia y recordar cómo fue que fue posible encontrar, hallar y certificar en tan poco tiempo. Porque imagínense que este chico, Ignacio Urban, entre paréntesis Guido Montoya Carlotto, se enteró hace 2 meses que era adoptado, que era un chico adoptado por su familia, sus padres adoptivos viven, y en menos de 24 horas él certificó de que era nieto de Estela de Carlotto. ¿Cómo fue posible esto? Obviamente esto fue posible básicamente con los avances de la ciencia, la genética, y porque hay un banco genético de datos que permite que se confirme y se crucen las muestras de sangre y se llegue a confirmar en este caso la identidad de Ignacio, pero además también que se confirme quién era su papá, el famoso muchacho este de Santa Cruz, Puño Montoya, uh-huh, cuya madre también Ignacio conoció esta semana en Santa Cruz. Su papá era oriundo de Santa Cruz, su papá biológico. Pero bueno, esto nos remonta a un trabajo mucho más profundo y mucho más lejano, que es el trabajo que llevó adelante el equipo argentino de antropología forense, nacido a mediados de la década de los 80 acá en la Argentina, por impulso del trabajo de la CONADEP y de Abuelas de Plaza de Mayo, que se acercaron a la gente, a una ONG, que ya les recuerdo el nombre, es una ONG estadounidense que se llama Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que a su vez los contactó con un antropólogo llamado Clyde Snow, que es especialista, era especialista en todo lo que tiene que ver con antropología forense y había participado en miles de casos famosos, desde la confirmación de unas radiografías que pertenecían a JFK hasta hasta Tutankamón, hasta miles de casos famosos históricos. Bueno, era una especie de cátedra humana de la antropología forense y en general de la ciencia. Clyde Snow se acercó, le pareció muy, muy interesante trabajar con las abuelas, y acá fundó con un grupo de, hay que reconocer, un grupo de alumnos, estudiantes muy interesados en el tema y muy arriesgados, porque era algo que estaba todo por hacerse, de médicos y estudiantes de antropología, que decidieron formar este equipo de antropología forense, que empezó en la Argentina a hacer un trabajo que el mismo Snow denominó como sucio, deprimente y peligroso, porque era una incipiente democracia que funcionaba como marco, donde sabemos que era una democracia que todavía estaba recién retornando, que tuvo sufrido después levantamiento. Entonces ellos sabían que se estaban metiendo en un terreno pantanoso y peligroso. Pero bueno, Snow era un hombre muy carismático, muy con mucho entusiasmo, además de toda su sabiduría, y los impulsó a formar este equipo. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a reconocer los cuerpos que fueron diseminados en los diferentes cementerios de la Argentina. No sé, por ejemplo, hay cementerios de zona sur, como el cementerio de Avellaneda, el cementerio de Berazategui, donde había NNs que correspondían a desaparecidos, que habían sido enterrados como gente que nunca había tenido identidad ni nada por el estilo. A través del trabajo del equipo de antropología forense se pudo recrear lo que fue el asesinato de los dos papás de Ignacio. Y además se pudo comprobar fehacientemente de que había sido mamá Laura Carlotto, por las huellas que deja en la pelvis de las mujeres los embarazos. Uh-huh. Es decir, la panza, el útero, por el peso que tiene, deja cierta huella que es indudable que haya tenido un embarazo la persona a la que pertenecen los huesos. Y además esto certificaba también el relato de una de las compañeras de detención de Laura, que le había dicho a sus papás, a Laura, a Estela y a Guido, de que habían visto embarazada a Laura en cautiverio. Pero bueno, a través del trabajo del equipo de antropología forense se pudo determinar cómo murió Laura, de que había sido ejecutada con una itaca, que tenía disparos en el cráneo y que además le habían baleado el vientre para tratar de ocultar el embarazo, de alguna forma. O sea, imaginémonos también el desconocimiento y que después esta oscuridad que aportó la ciencia, ¿no? Porque los huesos siempre te dejan, de alguna forma, pruebas de que no, que había estado embarazada. Y además que el papá de Ignacio había sido enterrado en el cementerio de Berazategui, como yo decía antes, y que había sido recibido alrededor de, ya les digo cuántos, había recibido 16 impactos de bala en todo el cuerpo, cráneo, tórax, miembros, etcétera, por todos lados, y que bueno, esto también habla de la saña con la que fueron asesinados los dos papás de este chico. Para recordar, guide este hombre, Clyde Snow, un norteamericano, imaginémonos un norteamericano que vino a la Argentina, conoció de cerca a las abuelas de Plaza de Mayo, las acompañó en su trabajo, creó esto, que además después se repercutió en Chile, en Perú. También el equipo de antropología forense tuvo un papel clave en lo que fue el reconocimiento de los restos de Che Guevara. O sea, tuvo un trabajo en general muy importante y aparte repercutió en otros países de América Latina. Claude Snow murió este año, murió el 16 de mayo de este año, 80 y pico años, un señor muy grande, pero me pareció interesante recordar de que sin el trabajo de este hombre, que se vino a la Argentina y se animó a armar esto, este equipo, no podría haberse encontrado y haber certificado en tan poco tiempo la identidad de Ignacio Barraguido, y que aparte por este trabajo se sigue encontrando pruebas, se siguen identificando restos en diferentes cementerios del país. Vos sabés que está la otra parte de esto, sí. de por un lado está la investigación forense antropológica, sí. y por otro lado está la parte del test de ADN, el test de sangre, exacto. de consanguinidad. En los años 80, cuando las abuelas iniciaron la búsqueda, finales de los 70, principios de los 80, no existía, el único test que existía de sangre era para comprobar de padre a hijo, de madre a hijo, pero no de abuelas, porque a nadie se le había ocurrido la necesidad de que existiera esto. Uh-huh. Y las abuelas, enteradas de que existía este test de que podría comprobar la paternidad, empezaron a tratar de averiguar si entonces no era posible comprobar la abuelidad. Esto lo vi en un documental que estuvieron pasando en estos días con motivo de la aparición de Guido Carlotto en la TV pública. Y ahí Estela de Carlotto contaba que fueron a Europa primero, a varios países de Europa, a averiguar, y en todos les dijeron no es posible. Fueron a Estados Unidos y ahí se encontraron con un argentino exiliado allá, comprometido con los derechos humanos en la época de la dictadura, y que este argentino dijo que él no era especialista en ese tema, pero que las iba a acompañar a conversar con gente que conocía que sí era especialista en estas cuestiones. Las personas a las que fueron a ver escucharon lo que las abuelas les contaron y les pareció interesante abocarse a investigar la posibilidad de ver si daban con un hallazgo que permitiera eso a partir de lo que ya existía. Así que se pusieron a trabajar y al tiempo lograron dar con el test de abuelidad. O sea, las abuelas de Plaza de Mayo también son responsables de un hallazgo de la ciencia. Uh-huh. Eso yo lo desconocía y me pareció impresionante. Si no hubiera sido por ellas, no existiría, decía, o hubiera demorado más tiempo, y vaya a saber, claro. si hubiera habido alguna necesidad. Pero había una necesidad real de... Pero apareció la necesidad y gracias a ellas surgió este hallazgo de la ciencia que, en homenaje a ellas, lleva el nombre de test de abuelidad. Así, de esa manera. Y me sorprendió porque era un dato que desconocía de este tema de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. No, y está emparentado con esto que vos acabas de contar. Sí, es muy interesante a su vez porque esta... Como lo que decías vos de la sangre, también la necesidad de encontrar identidades también provocó que exista un equipo de antropología que, si bien tuvo un nacimiento, un surgimiento muy oscuro, a nivel mundial es un ejemplo, dan cátedra, sí, a nivel mundial, y aparte hicieron un progreso muy importante a nivel científico en lo que es antropología forense. Y uh-huh. no fue cualquier hombre el que lo hizo, ¿no? Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Y ahora vamos con lo que tenía preparado Mariana para hoy, que es... Bueno, vos sabés que hablamos seguido acá sobre el tema de Vaca Muerta y todas las cuestiones que tienen que ver más técnicas o de inversiones y de intereses. Incluso habíamos hecho también en otras oportunidades un análisis respecto de los reclamos de los fondos buitre con miras en, con la mira puesta en Vaca Muerta, ¿no? Uh-huh. Claramente hay allí también un interés que no se quiere, un negocio que no se quiere perder nadie, mucho menos fondos especulativos, entonces también tienen ahí la mirada puesta. Pero trayéndolo un poco más a la realidad y a la cotidianidad, uh-huh. hubo una encuesta, una última encuesta que hizo Poliarquía, que habla de la percepción de la gente respecto de Vaca Muerta, del Ajá. ciudadano común, de a pie, el que lee los diarios todos los días, del que sí. escucha las noticias. 6 de cada 10 argentinos uh-huh. está a favor del desarrollo de Vaca Muerta. Uh-huh. También tengamos en cuenta que hay todo, ciertos cuestionamientos por el cuidado del medio ambiente. Está a favor del desarrollo, pero, digamos, perdóname, ¿no? Sí. Porque parece una pregunta rara, digamos, ¿quién va a decir no estoy a favor del desarrollo? Justamente porque hay muchos cuestionamientos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos no convencionales, la utilización del agua, la utilización de... hay muchos cuestionamientos y, de hecho, bueno, y todo lo que es la producción petrolera, minera, tiene muchos cuestionamientos medioambientales. Entonces, digamos, de cualquier manera, un 60% es un nivel interesante de cantidad de gente que cree en el desarrollo de Vaca Muerta. Se hicieron muchas explicaciones. Lo que es hoy la recuperación de hidrocarburos no convencionales no es lo mismo de lo que sucedía, de lo que sucedió en Estados Unidos. Hoy, aparte de las características de Vaca Muerta, de la roca madre de Vaca Muerta, es diferente a la de Estados Unidos, está a un nivel, no está tan profunda, está más alto, o sea, no se necesita tanta cantidad de agua, las perforaciones son menores, no alcanza las napas, perdón, está más profundo, no está tan en la superficie, entonces no alcanza las napas. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con características diferentes claro. a lo que tradicionalmente se conoce, se sabe de uh-huh. lo que es la recuperación de hidrocarburos no convencionales. A estas personas que dijeron estar a favor, bueno, uh-huh. se les preguntó cuánto, si sabían, si conocen, si saben de qué se trata Vaca Muerta. Bueno, el 63% dijo que sí, que sabía. Y de ese 63%, el 9%, dijo que sabe mucho, que conoce mucho, que lee mucho, que sabe de qué se trata y demás. El 15% que sabe bastante, uh-huh. el 34% poco y un 5% nada más casi nada. O sea que hay un nivel de conocimiento bastante interesante, al menos desde el decir yo sé. Claro, sí, sí. Del sí. haber escuchado, o sea, Vaca Muerta, que uno no piense en la figura que a uno se le representa muerta. Una Vaca Muerta, sino que un sepa que es un yacimiento, que uh-huh. se está recuperando petróleo, que puede cambiar la matriz energética de la Argentina. Digamos, hay cuestiones mínimas, que ninguno que no seamos técnicos las vamos a saber, todo el resto de las cuestiones, pero hay cuestiones mínimas que se saben. Otros datos interesantes es que el 71% de los que dicen saber fueron hombres. Ah, mira. Es decir, que hay una lectura más hacia el lado técnico desde lo masculino que desde lo femenino. Claro. El 76% tenía estudios universitarios o terciarios. Uh-huh. Tienen que ver también claro. con qué lee uno, sí. ¿no? qué le interesa. Y el 68% vivía en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es donde, digamos, más ha llegado esta información. Otro, respecto a estas cuestiones que decíamos, de estar de acuerdo o no, el 65%, es decir, un poquito más de 6 de cada 10, está de acuerdo con la explotación, el 21% está en contra y el 14% no sabe. O sea, supongo que ligado con el desconocimiento, ¿no? Pero bueno, es son datos interesantes para saber qué es lo que está pasando en la gente, más allá de las cuestiones técnicas que hay por saber y, digamos, que uno difunde todos los días. Uh-huh. ¿Tenemos un ratito más? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Querés cortar? Porque es muy largo esto que vamos. No, era tirar unos datos nada más. Ah, bueno, está bien. Datos técnicos de esos que decimos sí. para agregarle a la gente y para que siga sabiendo un poco de Vaca Muerta. Datos que se conocen. Vaca Muerta es hoy el segundo yacimiento en producir petróleo en la Argentina. Ajá. Desplazó a el yacimiento Manantiales Ver, que era el que estaba en Santa Cruz, que era el que estaba segundo, perdón, en Chubut, que era el que estaba en segundo lugar, lo desplazó y sigue estando en primer lugar el Cerro Dragón, que es el mayor productor de petróleo de la Argentina, sigue estando en ese lugar. Otra cosa diferente son las reservas, sí. ¿Sí? De no convencional, la producción actual estamos claro. hablando. Se creció, esto está ligado al nivel de inversión, que va a alcanzar este año los 2.000 millones de dólares, uh-huh. la inversión en Vaca Muerta, 1.500 decíamos que reclama claro. Holzinger, bueno, más, o que le dijo el juez Griesa que le tenemos que claro. pagar, bueno, más de eso se va a invertir en producir petróleo y gas en la Argentina. Me parece que es un dato interesante, y es sí, interesante que ya Vaca Muerta está desplazando a los otros centros productores. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bien, y ahora vamos entonces con la entrevista del programa sí, de hoy. Es una entrevista musical, cultural, tanguera. Estamos comunicados ahora con Agustín Guerrero. Él es director de la orquesta típica Agustín Guerrero y además está participando en lo que es el Festival Mundial del Tango 2014, que sabemos que se está llevando a cabo ahora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, Rocío, te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, Agustín. Bueno, contanos un poco, hoy arrancó el Festival Mundial del Tango 2014 a un mes de lo que fue el Mundial de Fútbol, así que ustedes le dan el puntapié inicial a la pelota del tango. ¿Cómo viene esto? Muy bien, mirá, yo este año me encuentro como parte del grupo de programadores del festival, uh-huh. y la verdad que lo interesante de este año del Festival de Tango de Buenos Aires es que el 80% de la participación de conjuntos trata de artistas que hacen cosas nuevas uh-huh. Con el tango en la actualidad. O sea, es como un pequeño giro que hizo el festival en esta ocasión, y que bueno, es importante porque en definitiva está siendo más representativo de la escena actual que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y vienen, me imagino, orquestas representantes de toda parte del mundo. Sí, hay artistas de toda parte del mundo, y sobre todo hay, como te decía, agrupaciones de acá que tienen una visión propia y actual tango, y que, bueno, incluyen sobre todo composiciones propias y uh-huh. nuevas de tango en su repertorio, ¿no? Como es el caso de mi orquesta también, ¿no? Que vamos a presentar nuestro espectáculo que se llama 21. Uh-huh. Y se llama 21 porque casualmente es todos tangos del siglo XXI, ¿no? O sea que este año el festival va a darle lugar a las nuevas propuestas, sí. que tienen que ver con la realidad actual de nuestro tango y no tanto con lo que el tango fue, ¿no? Siempre uh-huh. teniendo en cuenta que todos los que están haciendo tango en la actualidad lo hacen con un conocimiento, digamos, de la tradición y con un estudio de esa tradición, ¿no? Pero bueno, si nos quedamos solamente en hacer y reproducir lo que la tradición nos dejó, creo que no estamos entendiendo muy bien cuál es nuestro deber como artistas ahora en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y le digo, estas nuevas influencias del tango le permiten también abrir las puertas a otro tipo de, digamos, de géneros, por ejemplo, la electrónica. ¿También se van a ver orquestas que están vinculadas al tango electrónico o siguen en algunas cosas el sonido tradicional? No, va a haber en ese sentido, en cuanto a lo que es los instrumentos o los sonidos que se utilizan, no, es abierto. Va a haber uh-huh. cosas abiertas a la percusión, abiertas a la parte también electrónica, de diferentes formas. De hecho, en mi orquesta hay sintetizadores, por ejemplo, ¿no? Se utilizan, uh-huh. se utilizan quizá las bases electrónicas del tango electrónico, pero sí se utilizan instrumentos electrónicos. Después también va a tener su lugar la parte esa también del país del tango electrónico, que se le llama, sí. ¿no? Quizás tiene que ver más con una cuestión de la, como un desprendimiento de la música electrónica, más que un desprendimiento del tango, yo lo veo un poquito más así. Pero va a ser una cosa variada, va a ser algo variado. Y la consigna de este año, como te dije, es esa, ¿no? Es realmente poner a la vista y juntar todo lo que esté generando cosas nuevas ahora en la actualidad. Uh-huh. Contanos, Agustín, ¿dónde se va a presentar la orquesta, más allá de participar del Festival del Tango? ¿Tienen futuras fechas este año para la gente? Sí, tenemos después de la fecha del Festival del Tango, que sería el domingo 17, ahora uh-huh. el viernes, domingo 17 de agosto a las 14 horas en la Usina del Arte. Sí. Además de esa fecha, tenemos una fecha el jueves 28 agosto, que sería hacia el otro jueves. Ajá. El caso, entonces digo, Fernández Fierro, ahí en la calle Sánchez Bustamante, a dos cuadras de Corrientes, dos cuadras y media de Corrientes. Ahí nos presentamos con Tensión Tango, que es un conjunto que también hace cosas nuevas con el tango. Y después tenemos proyectado una fecha de Almirante Brown, el 6 de septiembre, y creo que ya hay sábado, 6 de septiembre en Almirante Brown, ahí nos presentaríamos con la orquesta, también presentaríamos 21, el Ajá. nuevo espectáculo este que estamos presentando en el festival, también lo haríamos ahí en Almirante Brown. Bien, entonces para finalizar, hoy arrancó el Festival y Mundial del Tango 2014, ¿hasta cuándo tenemos Mundial y Festival? Sí, el Mundial y el Festival de Tango se va a realizar hasta casi fin de mes. Ah, si perfecto. Equivoco, hasta el 28. Bien. Arranca hoy de 13 a 28 sería la fecha, y va a haber conciertos, está todo centrado en La Boca, ahora el Festival de Tango. Ajá. Va a haber conciertos fundamentalmente en la Oficina del Arte, y después en lugares alrededor de la Usina del Arte, como generando un circuito cultural y tanguero, ¿no?, alrededor de la usina y del barrio de La Boca. O sea que eso es lo que va a ser un poco de este año el festival. Se localizó todo ahí, y bueno, y va a haber conciertos, va a haber milongas, va a haber charlas, lo mismo que hay siempre, pero bueno, va a estar el tema también de Aníbal Troilo, ¿no?, el homenaje a Aníbal Claro. Troilo por los 100 años. La verdad que va a ser un festival interesante, sobre todo para quien quiera enterarse un poco de lo que está sucediendo en la escena actual del tango. Muy bien. Agustín Guerrero, director de la orquesta típica Agustín Guerrero, también con tu nombre. Gracias por este contacto. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rocío. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bien, estamos ya casi cerca del final del programa. No queríamos dejar de hacer mención a lo que fue el lanzamiento de la Ciudad de Buenos Aires del Frente Amplio Progresista, UNEN. FAUNEN. FAUNEN. Uh-huh. Bueno, la nota de color que la dio, como no podía ser de otra manera, Elisa Garrido, como la ha dado ya en tantas otras ocasiones. Me acordaba de un programa de televisión donde habían estado el día que se anunciaron, digamos, ellos sí. Como frente, que acordaron y que se presentaron en sociedad, que inmediatamente, como no podía ser de otra forma, concurrieron al programa de Bonelli a dos voces y Alfano a dos voces para dar presente y hablar sobre la idea que tenían de proyecto. Y ahí también se vio cómo Carrió, cuando todos iban en una dirección, iba para otra dirección. Pero es impresionante, ¿no? Es como ridículo, es extraño. Yo no sé si intentan captar voto. Yo creo que a esta altura Carrió es un lastre para el frente, que debe estar seriamente tratando de empezar a discutir puertas adentro, si no es momento de cortar ya y evitar, digamos, uh-huh. tener mayores complicaciones, digamos, porque cuanto más avanza el tiempo, menos chance va a haber de decirle a Carrió, no, fuera. Claro. No te queremos en este espacio porque, digamos, porque les puede costar mucho hacerlo el año que viene, supónganse, cuando falten meses para las elecciones, y no creo que tomen una decisión así. Creo que en estos momentos se está planteando seriamente la posibilidad de decirle a Carrió, bueno, gracias por todo, pero así no podemos seguir construyendo con vos. Lo que pasa, de todos modos, es que tampoco hay que creer que Carrió es la única que tiene esa idea dentro del frente. Carrió es la que la hace más clara, claro. más evidente. Me parece que no hoy no anda con rodeos, claro. y la pone en evidencia de manera clara, digamos. Pero después tenemos algunos personajes, como el caso de Sanz, e incluso Cobos, digamos, que no, digamos, están también parados bastante lejos de Pino Solana, de la gente de Libres del Sur. E incluso en el caso de Sanz, yo diría también está bastante lejos de Wiener. Pino Solanas me parece que es un problema en ese decís, frente. No Carrió. Carrió está dispuesta a cerrar con la derecha. De hecho, sí. dijo que ella se fue por respeto a su voto. ¿Crees que el único que no cierra con la derecha es Solanas? Roy no Cortina si no, sí, la gente de Libre del Sur sí. No sé si no cierran con ellos. Mm. Digo, me parece que No, digo que todo ese frente, o sea, Pino Solanas como figura más emblemática, bien, ¿sí? Comprendo. De las figuras más importantes. Perfecto. Bueno, nos hacen señas, se nos acabó. Queríamos hablar de esto, creo que lo vamos a tener que dejar para la próxima. Sí. Es interesante porque además, después que sucedió, continuaron los coletazos y las opiniones de uno del otro. Yo creo que en el correr de la semana y los próximos días vamos a tener todavía más material para poder quizás darle un espacio un poquito más mayor a estos 4 minutos que nos quedan de programa. Un saludo para Esteban Salerno, nuestro operador técnico en la noche de hoy. Gracias, Rocío Galván. Gracias, Mariana Prado. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Auspiciaron con otros ojos. AISA, Presidencia de la Nación, Metrogas, McDonald's,